era la Virgen María, prometida de José. Cuando antes de que vivieran juntos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Y José, como era justo y no quería repudiarla, decidió abandonarla en secreto. ¡Qué amarga es el agua, María! Cordera de Dios, humilde cordera, que no te resistes al mal. Madre de Jesús y Madre nuestra, ruega por nosotros, ruega por nosotros. María dio a luz a su hijo, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. ¡Qué amarga es el agua, María! Cordera de Dios, humilde cordera, que no te resistes al mal. Madre de Jesús y Madre nuestra, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Y una noche José se levantó, tomó al niño y a su madre, a Egipto, porque querían matar al niño. ¡Qué amarga es el agua, María! Cordera de Dios, humilde cordera, que no te resistes al mal. Madre de Jesús y Madre nuestra, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Un grito se siente en Ramá, ay, ay, ay, un llanto y un lamento grande. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existe. ¡Qué amarga es el agua, María! Cordera de Dios, humilde cordera, que no te resistes al mal. Madre de Jesús y Madre nuestra, ruega por nosotros, ruega por nosotros. El ángel del Señor le dijo a José en Egipto: levántate, toma contigo al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque de Egipto llamé a mi hijo. Cordera de Dios, humilde cordera, que no te resistes al mal. Madre de Jesús y Madre nuestra, ruega por nosotros, ruega por nosotros.